¡Ole, macho! ¡Milongo! Era Mari Carmen, gitanita pura desde broncea, más que una mocita era una escultura de oscuro metal. Su mata de pelo igual que la estrina, llevaban todo tiempo, prendía una flor y era la gitana más guapa y más fina que Ale. lienzo ha llevado aquel gran pintor. Y cuando su imagen la gente miraba, el pobre gitano así le cantaba: Mari Carmen, te camelo porque tú eres la clavellina que desde la tierra al cielo todo lo transmina. De tus palabritas nacen claveles. Ay, Mari Carmen, déjame que yo te camele. Cuando fue famosa, despreció al gitano y lo abandonó. Y aunque la fortuna tuvo entre sus manos, de nada le valió. Carmen tan lejos de quien la quería, no halló ni el dinero, la felicidad. Y al ir por el mundo perdió su alegría, como aquellas flores que son trasplantadas. Y viendo el retrato que el mundo admiraba, el pobre gitano así con Duquela le cantaba: Mari Carmen, te camelo porque tú eres la clavellina que desde la tierra al cielo todo lo transmina, de tus palabritas a nacen claveles. Mari Carmen, déjame que te camele. Armines y rosa, tu cuerpo huele. Ay, Mari Carmen, déjame que yo te camele.